Pensé que las novelas eran falsas y lo que decían no existía. La hermosa princesa atrapada y el dragón que la cuidaba. Pensé que solo en cuentos y en novelas existían las princesas y doncellas, mas hoy veo que no, porque tengo enfrente a una de ellas, más hermosa que una rosa, frágil más que cualquier cosa, sus ojos como mares, su rostro como un ángel, princesa no cualquiera, es la que se entrega, princesa la que ama y en su señor espera. Te vi en mis sueños, tu rostro no miré, sabía que existías, pues hoy te encontré. He luchado en contra del tiempo, en contra del fuego y del viento. He luchado en contra de todo, hasta en contra de mis sentimientos. Eternamente.